Lukas pasal 8. Dila botilohi heomola ti isa malohelili mondo kota tuau ode kota uewo, wau mondo kambungu tuau ode kambungu uewo, hemo potungulo habari mopiyohu to mimbihu ila dialo Allah Ta'ala. Mongo rasul mo pula dulota hena uape enda olio, odito olo mongo buang ngololota tama pilo-pilo olulilio, to uhe marosalo latilatialo, wau londo tilila hepa lo panyaki wewo. Mongo bua boito de uito ito ti Maria, tau lo kota lo Mahdala, tama pilo hinggila lio ma olati pitu, mondo batanga lio. Ti Yohana dilele kusa pogawe lo istana li olongia Herodes, ti Susana wau woluo donggo ngohundu apo mao mongo bua wewo. Mongo bua botie, tahelolo bandua lembo aboito, wolo oko kayali mongolio lo hihilao. Ngohundu ada tau he uyuhe londo kota-kota walo lona oma odeli Isa. To uti mongolio mehe ambua, tiolo sirita mao ode oli mongolio to delomo lumade odie. Woluta mo mengi langota, motalo pomu ayadu bili. To utiolo pomu ayade mota, ngotayadu lo dehu to bihu dalalo. Lapatao he ilo duta alo tau, wabu burungialo he tombota, lona omai ilonga bili boito tunggulo lo pulito. Ngotayadu lo dehu to huta obotu ngohundua. To umati lu mumulai, tio malowali lo hengu, sababu hutalio dilaboti mobata. Ngotayadu lo dehu to wolota lo hiambungo duhi. Hiambungo duhi boito, ma hetumula pepe enda wolo bili boito, tunggulo malo ohupeta bili boito. Wau ngotayadu, lo dehu to huta suburu, wau to umati lu mumulai, malomungo po ohetu topiu. To ulapata ololo ia odito, ti isa lo bisala odie. Titalo tita ta obulonga po dungohio, tio musimo dungohu. Mongomuri li isa lo hindu ode olio. Walo patuju lo lumade boito. Ti isa lo lametao odie. Ti mongoli ma ilohia lo Allahu Ta'ala pongotota. To mimbiu rahasia lo iladia alio. Bo ode tau-tau wala uewo, pasali botie pilo posambewo utodelomo lumadu. Alihu openu boli hebilohe, ti mongolio dilamo ondo. Wau openu hedungohe, timongolio dilamo ngarati. Ti isa lolo ia odie. Utie patujulio lo lumade boito. Bili boito lumadu habari mopiohe lonto Allahu Ta'ala. Ulodehu tobi hudalalo, uito lumadu tau-tau wala talo dungoheo habari mopiohu. Lapatao ibilisi malo na omai, lohama habari mopiohe boito lonto delomo hilali mongolio. Alihu timongolio dilamo ali paracaya wau salamati. Odito olo ulodehu tohuta obotu ngohundua. Uwito lumadu tau-tau wala talo odungohu, wau lololimo habari mopiohe boito, wolo uengawengahu. Bo imani limongolio, dila longua ato. Timongolio paracaya bongo inda mola, wau tau odunga lo imontalo, timongolio ma engila lo imani. Ulodehu to wolo talo hiambungoduhi, uwito lumadu tau-tau wala talo odungohe habari mopiohe boito. Wau todelomo tutumuli mongolio, ti mongolio ilo hupetalo uhawatiri lo okokaya, wau tumumula sanangi, tunggulo ti mongolio dilalomungo lo umopiohu. Bo ulodehu tohuta suburu, uwito lumadu tau-tau wala talo odungohu, wau lo lahuma habari mopiohe boito, todelomo hilali mongolio umopiohu. Tunggulo ti mongolio malo otahangi, wau ti mongolio malo ngohimai hungo mopiohu. Ti isa lolo ia odie. Dia luo tamo pola itotohe, lapatata ubelio malo ulongo. Meyambo popodutu olio mato tibawa lo potuluhe. Botio mamo podutu mato tambati molangato. Alihu tamo masoma ode de lomo bele, mo ondo umo baango. Nga amila uhe tuua, ma popopatato mai lo Allahu Ta'ala. Wau nga amila rahasia, ma mo bongari. Uitolo sababu ulio, po opiohe dudungohi mongoli. Titalo tita tama o pongotota, tio mawohia lo Allahu Ta'ala pongotota. Wau titalo tita tadila o pongotota, o penu boliwolo uhe anggapu olio woluo to olio, ma moli ma to olio. Ti mamalio wau mongouta tio li isa, lo na omao ode olio. Boti mongolio, dila lo wali lo dudula mota ode olio, sababu tau ngohundua. Tau lo pohabari ma o ode olio odie. Ti mama li guru wolo mongo utati guru, wolu ohe tu gula to bule mengio. ohila mo dudung gaya wali guru. Boti isa lolo iya mau ode oli mongolio odie. Ti mama uau mongou tatuu, de wito ito ti mongolio tamodungohe pirimani lo Allahu Ta'ala. Wau mongamalima atau tutumuli mongolio. Todula hetu wau, ti isa lo tita eto bulotu, wolo mongomuri lio. Tio lolo iya ode oli mongolio odie. Dulo ito mo balanga ode ngotuali lo bulalo. Lapata o ti mongolio mailumayahu. To uti mongolio helae hemota, ti isa le tuluhu. De bolo le dunga dupotada atau bulalo. Tunggu lo bulotu mehe o tuang alo taluhu. Wau ti mongolio mangope eto potala. Lapata o mongomuri lio lo muo o isa o die. Guru, guru, ito mangope emolopu. Tio lo bongumai, wau lo ngandinga mota dutala wau baleyanga boito. Gutala wau baleyanga boito mailole. Wau taluhu bulalo mailolilo. Lapata o ti isa lolo ia ode oli mongolio odie. To utonu imani li mongoli. Ti mongolio mailohe wau hihirania. Lapata o ti mongolio mabibisalawa to wolo tali mongolio lo mao odie. Tatonu talie botie. Tunggu lo dupoto wau taluhu moturuti parendalio. Lapata o ti isa lo mongomuri lio maledunga ode tudulio. Tohuta lo tau lo gerasa, tongo tuwali ma olo lipu lo Galilea. To uti isa malobotula mola ode tudulio, lo na omai lonto kota boito talola ingota. Ta ilo tua ngalo latilatialo modunggaya wolio. Malo hihewo tio dilalo hemohika ini, wau dilalo tola-tola tobele, botola-tola topanggula. To ulo ondo mau oli isa, tio lo muatio, wau lo sujudu to talulio, wau lolo ia wolo suara da odie. Wama urusan imu walau isa. Ia walau Allah Ta'ala. Kalaban labat tutu mengangkato. Wahile oleh mudia sikisa iwang. Tio lolo ia odito sababu ti isa lo marenda tola ti boito mohinggi mao. Mondo tau boito. Sababu po'o data la ti boito hemo dedea olio. Wau openu boli herandea lio. Wau hepungu olio. Podahalio mao olio. Tio hemolo bundoa mao tihu tio, wau tio heila lutalo latiboito ode tatamba tialo dila otau. Ti isa lo hindu olio odie. Tatonu tanggulumu. Tame tio mao de utanggulio tengolihu wau ngoli, sababu tio ilo tuangalo latingu hundua. Lapata o latilatiala boito, helo tolo hilea oli isa, alihu ti isa dila memarenda oli mongolio, memaso ode delo monaraka. Wolo teto boi ngokawangi hepololo he ualo to binggi lohu idu. Lapata o latilati ala boito lohile ode li isa, alihu ti mongolio wohilio momaso mao ode delomo boi-boi ala boito. Ti isa lololimo hihile li mongolio. Lapata o latilati ala boito malo kaluari mao lonto tau boito, wau lomaso mao ode boi-boi ala boito. Boi ngokawangi boito malo titidehu. Londo bihu pangato, ode delomo bulalo lapata olo powate. Towa kutu mongoditi lo boi lo ondo mao umalowali, ti mongolio lo mendalo, wau mota lo potota lo pasali boito, ode tau-tau wala, tato kota, wau tato ile-ile nyala, to tililio mao. Tau-tau walo, lo kaluari mai, lo milohe umalowali. Ti mongolio lo na omao ode li isa, wau lo odunga mao, tau tamati lo lama olo latilatiala boito, hulo-hulo ato tililo o ati isa. Tio makakaini, wau malobango akalilio. Ti mongolio mailohe. Tau-tau wala talo ondo umalowali boito, lohungguli mao ode oli mongolio. Wololo ta ilo tuangalo latilatiala boito, pilo olulilio. Lapata o nga amila tau togerasa, wau tato ile-ile nyala titilia mao teto, lohile ode li isa alihu molola mao oli mongolio. Sababu ti mongolio maheduita daa. Lapata o ti isa wolo mongomuri lio, lo tita eto bulotu, mamo hualingo. Tau tamati lo lama o lo latilati ala boito, helo lo hilea ode li isa, alihu tio o hili isa mo dudu a olio turusi. Bo ti isa dilalolo limo hihile lio boito, wau lolo ia odie. Po hualingolo io ode belemu, wau ngguliama uma pilohutu lo Allahu Ta'ala ode olemu. Tau boito olo malo helilinga amila kota boito, wau helo hungguli mao uma pilohutuli isa ode olio. To uti isa lo hualingai ode lipulo Galilea, ngohuntua tau lo lutula olio. sabab buti mongolio nga amila he paulata olio. Lona omai tau ngota tanggulio te yairus, tala ngota lo ta ua lo bele he potabialo. Tio lo sujudu totalu lo o ati Isa, wau helo lo hilea ode olio, alihuti Isa mona omao ode bele lio, sabab wala io tabua tabo tua tua ulo, ta umuru lio mopula dulu lo taunu mango pe emate. To utio na onao o ditomota, ti Isa he pilo huhu peta lo tau ngundua. Teto woluo tabua ngota ta mamo pula dulu lo taunu he poba atalo duhu. Malo pulito haratalio nga amila he ilo hilio o deta he pohunema, bo dialuo ngotama o talowali lo po oluli olio. Tio lo dudula mota o deli Isa monto di balaka, lo dede tabihu jumbalio. Wau to sa ati boito lo mola lo berenti uhe poba atalo duhu boito. Ti Isa lo hintu o die. Atonu talo dede ta olau. Dia luo maot tau tamo huto mengaku. Te Petrus lolo ia o die. Guru, ngundua tau ambua pali-palita to tilili guru. Wau undude. Ti Isa lolo ia o die. Woluo tama lo dede ta olau. Sababu wau lo orasa, woluo kawasa umai lumu alamo talon to batangau. Tau ilo tawa ma lo tabua boito de uhuhu tulio ilo tawali Isa, tio lo na omota, wolo upolo-polo palio lo sujudu to taluli Isa. Lapata lo hungguli mau ode tau ngohuntua, ilo ngola tio lo dedeta olio, wau wololo tio la tolo luli. Ti Isa lolo ia ode tabua boito odie. Wehi utato latia, imani lingoli malo usalamati o lingoli. Pona olo wolo usalamati. To uti Isa donggo bisa-bisala, lona omai ngololo tatau londo belele airus, wau melo polele odie. Wala itu ani mai late, di lalo ma apo opulea ti guru. Boti Isa lo dungo heo, wau lo bisala odele airus odie. Dila pohe, bopo marcayalo, wau wala umu ma salamati. To umale dunga mota ode belele airus, ti Isa dilalongohi openu bongota mao, tamuali momaso wolio. Ngopohia te Petrus, te Yahya, wau te Yakobus, wau ti papa wali mama lo ta ukiki ngabo ito. Ya amila tau mahewolola, wau hehionga, sababu ta ukiki ngabo ito. Boti Isa lolo ia ma ode oli mongolio odie. Dila hiongo, tio dila ilate, botu tuluhu. Ti Isa bohepo ia limongolio, sababu otawa limongolio de uta ukiki ngabo ito mailate. Lapata o ti Isa malo di huma o ulu ulo ta ukiki ngabo ito, wau lolo ia odie. Weino u, bongulo. Roh lo ta ukiki ngabo ito, malo huwali ngai, wau to ubo ito lo tio mal tilimi hulo. Lapata o ti Isa lo po ahu mo ipo ama o ta ukiki ngabo ito. Mongodula alo ta ukiki ngabo ito hilerani, bo ti Isa lo ngendela oli mongolio mohungguli openu ode tatonu umalo wali boito.